Hola, hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Poco Común, este podcast de corta duración que pues como cada ocasión les traigo. Les doy la bienvenida, yo soy Sosereceta. Como de costumbre aquí pues recibiéndolos y pues hablando en este podcast. que por supuesto se publica en la Nerdulería. Y bueno, empecemos con este podcast que es el episodio 73. Sí, creo que sí, a ver. Ay, siempre se me va la onda. Sí, sí, es 73 de Poco Común. Pues en esta ocasión, pues hablando del tema de moda. ¿Cuál es el tema de moda? Pues que se acaba de estrenar en este momento en que estoy grabando, pues la película de Toy Story 4, y ya la vi. y pues por lo tanto voy a hablar pues de mi perspectiva de lo que han sido estas películas que icónicas que revolucionaron el mundo de la animación, porque hay que mencionarlo, fue la película que hizo masivo y popular la animación hecha por computadora en 3D. Porque antes de esto, si bien ya se había hecho antes animación por computadora, como que era un producto de nicho, algo que en lo que la mayoría de la gente y sobre todo la industria de la animación no creía. Como que los estudios de Pixar fueron los que terminaron convenciendo a la industria del cine, de la animación, que que se podrían lograr cosas muy buenas, interesantes, usando pues los recursos que daba la computadora para crear animación. ya que recordemos que la primera película de Toy Story fue lanzada a principios de los 90, bueno, ya más bien mediados. Sí, no, fue a principios de los 90. Y como que estaba muy relegada a medios digitales, principalmente videojuegos. La animación generada por computadora. Y pues nunca se, en ese momento no se creía que era redituable ni que llegaría a ser exitosa la animación creada por computadora, que a nadie le gustaría, que no se podía hacer algo que valiera la pena usando ese recurso. Y pues con la primera de Toy Story, que impresionó a todos, pues como que ya cambió la percepción y la forma de pensar de todos en general con respecto a hacer animación en 3D generada por computadora. Y eso que en ese entonces la animación era pues un tanto rudimentaria o primitiva, porque las computadoras de ese entonces pues obviamente no tenían la potencia, los recursos de hardware como para generar algo mucho más complejo, y tampoco el software de animación de modelado en 3D estaba tan desarrollado. Y en ese entonces pues lo que se podía crear en 3D, modelando en 3D computadora, pues era un tanto básico. Por ejemplo, no se podían generar texturas tan complejas ni formas tan complicadas, precisamente por las limitaciones de hardware que no permitían que montaras mucho elementos visuales sobre la capa de red o de wireframe de 3D que podías generar. Y aparte la propia estructura que generabas en 3D pues tampoco podía ser muy compleja, tenías que irte a formas un tanto básicas, cilindros, cubos, cosas así, pirámides, y de alguna manera muchos de los elementos que aparecían en animación pues estaban basados en esas formas, en esos cuerpos básicos, que se generan por cálculos básicos. Ya conforme ha ido evolucionando la computación, los recursos de hardware y el software, que pues ha ido a la par evolucionando, aprovechando lo que hay en hardware, pues ha ido haciendo estas creaciones en 3D pues cada vez más complejas. Y bueno, además, y bueno, viendo o dejando de lado un tanto este lado técnico, pues también hablar de lo que del mérito que tuvo Pixar al contar una historia bastante buena, bastante divertida, a la par de la animación. O sea, porque no habría tenido el éxito que ha tenido esta saga de películas si no hubieran sido acompañadas de una buena historia. Pues básicamente, en primera, la primicia que usó, que se me hizo muy divertida, fue la de pues usar algo tan común como juguetes, es algo que conecta con todos. Tanto con los niños como con uno como adulto, con esa nostalgia de esa época de ser niños. Y pues esa posibilidad de ver una historia donde los juguetes tienen conciencia propia y vida, y de alguna manera toman conciencia de su rol, de su papel pues dentro del mundo humano y sobre todo de su interacción con los niños. Y aparte, pues ver el mundo desde la perspectiva de unos juguetes, cómo interactúan los juguetes con el resto del entorno, que también es algo interesante y divertido imaginar cómo es ese mundo, ese universo. Entonces, pues se me hizo, ya desde entrada, por eso, se me hizo una historia, un concepto bastante divertido. Y bueno, y luego la historia que cuentan, esa conexión, pues afectiva, y ese añoranza también, pues por valorar lo que es el niño con el que conviven, y el valorar la infancia que viven, o que comparten los niños, pues con sus juguetes. Y pues cuentan también, de entre los juguetes, pues también esa historia de amistad, de a veces de envidia, a veces de conflicto, pues por convivir, por ser parte de ese pequeño mundo donde ellos conviven y que están dentro del mundo del propio niño. La primera película, pues ya hablando, ya entrando ya lo que es cada una de las películas, pues la primera película más que nada sienta lo que es este mundo, este universo de los juguetes, que cobran vida y que pues conviven y comparten el mundo con los humanos, que con los que pues con los que están conectados, y pues como en la primera sobre todo cuentan pues más que nada una pequeña aventura donde pues los juguetes ya tienen su propio como que espacio social, y van entrando pues en este caso un nuevo juguete que opaca a los demás o que impresiona, y que los demás juguetes se sienten intimidados al compararse con el chico nuevo, con el chico llamativo, el nuevo juguete, que entra pues a este cuarto de juegos, a este cuarto de un niño. Y cómo pues termina saliendo también de esa zona de confort que es el cuarto de niño, yendo pues fuera de esos confines hacia el mundo ya exterior. Donde pues tienen que sobrevivir a todas esas adversidades, pues para regresar pues a su entorno seguro, y donde también pues comprenderán o irán entendiendo su interacción y su importancia, su rol dentro de ese contexto en el que viven. Muy buena historia, manejaron muy bien las personalidades de los juguetes, les metieron una personalidad bastante divertida, única, diferente, y que los conecta. Luego incluso esas personalidades como que son muy distintivas, de como que agarraron la base de lo que es cada juguete para meterle cierta personalidad. Obviamente en este primer película pues usaron juguetes un tanto genéricos que se inventaron, que están un poco como que basados en el tipo de juguetes que encontramos en la realidad. Y bueno, eso básicamente es la primera película. La segunda película pues es ya como que empieza a expandir esta idea y este mundo de juguetes animados. Y además con el éxito de la primera película, pues tuvieron la posibilidad de tener ya el respaldo de algunas compañías, fabricantes de juguetes, y pudieron introducir pues empezar a introducir alguno que otro juguete famoso, sobre todo en el caso de las Barbie, que pues le agregaron cierto dato, cierto aspecto pues más conectado con nuestra realidad, y aparte lo aprovecharon para hacerlo un poco cómico, un poco parodiando pues la percepción que tenemos de las Barbies, que se ven como las chicas sexys, pero que también las chicas superficiales acá. Entonces incluso la propia Barbie la retratan un poco como la chica fresa, la chica ahí de que se siente de clase alta o algo así, y que pues le gustan así, que ese tipo de cosas pues de alguna manera frívolas como sería la moda, cosas así, y pues mete también a Ken que en ese caso pues en un principio pues es el malo, el antagonista de la historia, que pues va a tratar de atrapar a los otros juguetes. Ah, no es cierto, en la segunda no aparece Ken, de hecho. Sí, no aparece. Ya estoy confundiendo, ¿no? En la segunda nada más aparece Barbie. Y también empiezan ya un poco a desarrollar lo que es pues el universo de o en qué el contexto del que vienen los juguetes, pues los personajes que se crearon en la primera película, por ejemplo, el pasado y de dónde viene Woody, y introducen otros personajes que pertenecen a su mismo grupo de juguetes que interactúan con él y que pues él pues ve cómo puede llegar a ser algo más que ser simplemente el juguete de un niño y que a lo mejor y también empieza a plantear esa perspectiva ya temporal de que a final de cuentas pues el niño va creciendo y en algún punto va a dejar de jugar con ellos y que pues qué va a ser de ellos después de que su niño pues deje de jugar con ellos, que es algo que ya desde entonces ya plantan esa semilla de duda de incertidumbre en la historia. Expanden también el mundo con el que interactúan. También por ejemplo, el mundo de Buzz Lightyear, lo desarrollan y ya meten al antagonista de su mundo y otras figuras de voz que también interactúan con él y mete pues este contexto de la industria del juguete, de la publicidad que meten de los juguetes, de lo que es estar en una tienda de juguetes, que se me hizo divertido toda esa secuencia y pues los videojuegos y cosas así. Y un poco ya empiezan a jugar también con lo que es la imaginación del niño, de el niño cómo imagina el jugar con esos juguetes. Se me hizo una muy buena evolución de la fórmula básica. Y pues esto pues fue como un paso para ir evolucionando la historia y ver más allá de lo que puede ofrecer pues su concepto original de este mundo de Toy Story. Y la 3, pues la 3 ya teniendo todo esto evolucionado y desarrollado, pues ya como que decidieron darle finalización a la historia. Ya pues cómo termina la historia de un juguete, pues cuando ya el niño ya crece, ya se convierte en un adolescente y deja de jugar con ellos, con los juguetes, y pues se deshace de ellos o de alguna manera ya los olvida, ya no juega con ellos. Entonces, pues ponen este punto de la historia donde pues al final de cuentas Andy y el niño pues ya se convierte en adolescente y pues ya llega a la universidad, y como es costumbre en Estados Unidos, dejan la casa ya para vivir por su cuenta al ir a estudiar a la universidad, que pues como que es algo casi casi obligatorio en la sociedad americana, que cuando llegas a la universidad pues dejes tu casa, tu familia y ya empieces a vivir por tu cuenta cuando vas a estudiar a la universidad, y pues por lo tanto pues tiene que decidir qué cosas va a llevar y qué cosas se va a conservar. Y pues una de las cosas que obviamente va a dejar va a ser sus juguetes. Y también pues también estos juguetes pues tienen que ver ahora cuál va a ser su rol, ahora qué va a ser de ellos, ya que Andy ya no los quiere, ya no juega con ellos. Y pues pues ven ahora qué van a hacer, cuál es la perspectiva. Y ven pues, y pues también aquí en esta historia pues meten también en qué otros contextos insertan a los juguetes, por ejemplo el jardín de niños, donde pues hay juguetes que están ahí para que los más pequeños jueguen con ellos de manera temporal, que no son juguetes de alguien, sino son juguetes pues prácticamente de los niños de la escuela. Y también pues ven pues este conflicto que se genera, pues porque llega a haber juguetes que a final de cuentas terminan siendo separados de su niña y pues tienen que enfrentar la realidad de que han sido perdidos, de que han sido abandonados y que pues tienen que llevar su existencia fuera de la vida del niño al que pertenecían. Aquí meten ahora sí lo de Ken como un antagonista y como hasta juegan con ese rol que tiene dentro del mundo de Barbie, que es el novio de Barbie de alguna forma y que sí de alguna manera lo asume porque sí pues se siente atraído por ella, pero que también tiene esas afinidades por la moda que incluso lo retratan de forma cómica al implicar como que de forma sutil o a veces obvia como si él fuera gay. Digo, por aquello de la conexión que hay entre el mundo de la moda y pues la comunidad gay sobre todo. Y pues a veces juegan con eso, pero a final de cuentas vemos pues que Ken está pues enamorado de Barbie. Y también pues pues también esta conclusión donde a final de cuentas pues afrontan la realidad de que tienen que separarse de entonces de Andy y pues o tienen que vivir con otro niño o tienen que vivir de otra forma. Y pues de dejar ir muchas cosas, una despedida. Incluso creo que fue la película más dramática y que dio más conclusión a la historia porque pues se ve como incluso afrontan la posibilidad de ser destruidos como juguetes. Y también pues de ese fuerte lazo de amistad que tienen todos esos juguetes entre sí. También esa relación pues muy afectiva que los mantiene fuertes y unidos como personajes. Y pues de hecho, como mencioné, pues esta película fue concebida como el cierre de la saga de películas de Toy Story. Originalmente sí fue concebida. Ya de aquí ya no tenían pensado que continuar la historia. Pero ya después en unos artículos que vi cuando hicieron el anuncio de que iban a hacer una cuarta película de Toy Story, los propios creadores dijeron que originalmente no tenían pensado con hacer otra película, pero que un colaborador, un amigo suyo, les planteó la posibilidad de hacer otra película y les dio ciertas ideas, pues para de qué dar la temática de que iba a ser la continuación. Y pues les agradó el planteamiento, el concepto de la nueva película. Y pues tanto así que pues se animaron a finalmente a aventarse a hacer una cuarta película. Por lo mismo, pues tardó muchísimo más en salir la cuarta película. Pasaron muchísimos años para que saliera esta cuarta película. En términos de animación, en términos técnicos, pues ya la tecnología está bastante avanzada y ya y aparte con la reputación que ya tenía Toy Story, pues podían darse el lujo de presentar todo tipo y variedad de juguetes. Incluso meter ya elementos mucho más complejos en la animación y incluso ya los personajes los presentan ya más a detalle, incluyendo los propios humanos. Y pues esta cuarta película pues plantea una duda que bien podría haber quedado al aire en cuanto a la tercera película de ¿y qué pasa con con los juguetes si algunos no encajan dentro del mundo de la nueva niña con la que quedaron, que era Bonnie? Que hay algunos juguetes aquí, así que tengo que dar advertencia de que hay ciertos spoilers en lo que voy a estar diciendo en cuanto a la historia. Porque pues a final de cuentas, Toy Story 4, pues nos plantea con esa realidad de que no todos los juguetes, van a ser los mismos juguetes, van a ser los mismos favoritos de Bonnie, sino algunos van a terminar siendo más populares que otros. Y en este caso Woody es el que es como relegado, como que es el que menos le interesa o menos le importa. Y esta Bonnie termina prefiriendo jugar con Jessie, por ejemplo, mientras que Woody termina pues en el armario, siendo relegado como el juguete que menos le interesa jugar, con el que menos le interesa jugar. Y pues pues es esta aventura de ver Woody, pues cuál va a ser su papel en el mundo, si realmente quiere mantenerse junto a esta niña en este mundo. Y aparte que pues es Bonnie siendo una niña pequeña, pues vemos cómo empieza sus estudios pues ya en preescolar, y en un principio pues con las dificultades de adaptarse a este nuevo entorno y hacer nuevos amigos, pues esta Bonnie el primer día de clases pues decide crear un juguete como que sustitución a algún amigo que no puede hacer en los primeros días de clase. Entonces este nuevo juguete que inventa con una cuchara, digo, con un tenedor y un limpiapipas, bueno, de ese alambre limpiapipas, pegamento y unos palitos de paleta, pues hace este juguete que termina siendo pues su juguete favorito, pues más que nada porque es pues como su apoyo emocional, como su amigo en este nuevo entorno de escuela de grado de preescolar, donde pues aún no tiene ningún amigo. Y pues usan este nuevo personaje pues como punto de referencia para ir avanzando la historia. Vemos el regreso de algunos personajes que ya habían desaparecido, y vemos también otros personajes que entran, incluyendo algunos juguetes que están dentro de una tienda de antigüedades. Y aparte pues pues también ver sobre todo este rol que tienen y esta relación que tienen pues Woody y Buzz y todos los demás en este nuevo contexto. Y de alguna manera pues pues también pues un punto de cambio donde los personajes pues tienen que decidir qué va a ser de ellos, qué van a seguir haciendo y si van a seguir en el mismo contexto, porque al final de cuentas Woody está muy conectado con Andy y como que no es el mismo tipo de conexión que podía tener con Bonnie. Entonces por más que él quiera pues no puede jugar el mismo rol que jugaba con cuando siendo juguete de Andy. Entonces y ahí también plantean aquella posibilidad de qué pasa con los juguetes si no terminan siendo juguetes de algún niño, si terminan siendo perdidos, sobre todo perdidos, abandonados, que de hecho es como lo plantean, como los juguetes perdidos que llevan una existencia pues alejada un tanto de los niños. O sea, a final de cuentas siguen asumiendo su papel de juguetes y siguen pues añorando ese deseo de ser niños. Y también plantean esa posibilidad de que se ayuden entre sí los juguetes, aquellos juguetes que han sido olvidados, abandonados, que encuentren que terminen encontrando a alguien con quien a quien pertenecer. Y parte de esa historia también es ayudar a esos juguetes perdidos pues a encontrar un hogar. Muy bonita continuación de la historia. A lo mejor no se siente tanto conclusiva como lo que podría haber sido Toy Story 3, pero aún así mantiene esa calidad, ese ritmo de historia, ese tipo de calidad de animación, calidad de pues música muy a la Disney. Y pero también calidad en cuanto a la historia, al desarrollo de personajes que siguen pues sabiendo explotar ese mundo que crearon desde los 90s con Toy Story. Entonces, vale mucho la pena ver esta cuarta película. A lo mejor para muchos no va a estar al nivel de Toy Story 3, pero es una buena secuela de Toy Story 3 y sobre todo un buen epílogo de la historia que ya había, pues de alguna manera concluido en Toy Story 3, y ver y pues un poco mirar hacia el futuro de lo que sería, de lo que pasaría con los juguetes, pues más allá de lo que ya se había resuelto en Toy Story 3, que se me hizo pues bastante válida esta película. Y vale la pena verla simplemente por eso, por ver un poco más de ese mundo de Toy Story y pues ver pues también ya lo que es la realidad de los propios juguetes, ver la historia de los propios juguetes por sí mismo. Y aquí incluso saben también mantener mucho de esa comedia que siempre ha habido en todas las películas de Toy Story, sobre todo el nuevo personaje ahí que con su con sus primeros minutos en la película, donde soy basura, basura. O el maquiavélico unicornio de los juguetes, que acá como que siempre plantea en cierto momento una situación acá medio medio inconveniente para uno de los miembros de la familia de Bonnie. Ay, no, o sea, de esos planes que tienen. Y luego o también lo de la voz interior de Woody, su conciencia, pero que Buzz Lightyear, con lo poco receptivo que es con lo que le dicen, pues él lo interpreta de otra forma y termina según escuchando su voz interna, que es su voz grabada. Que ay, no, cada cosa que se meten. Pues buena historia. Muy buena historia, muy divertida, igualmente también emotiva, que es algo que siguen manteniendo para esta cuarta película y que pues a final de cuentas valió la pena que la hicieran y vale la pena que la vayan a ver. Así que esto es un poco de mis experiencias de Toy Story, considerando que pues yo la empecé a ver desde la primera película. A lo mejor la primera película no la vi en el cine. Pero si la disfruté, también consideren que, por ejemplo, para muchos, a lo mejor de los que me están escuchando, cuando salió la primera Toy Story, ustedes la vieron como niños, cuando eran niños. No, yo cuando vi la primera Toy Story, yo ya era un adolescente, entonces yo lo vi desde otra perspectiva. No fue el mismo factor o tipo de nostalgia que ustedes a lo mejor sienten por Toy Story, sino que yo la vi ya de una manera como mucho más objetiva, más analítica, menos emocional esa película, pero no por eso le resta el que la haya disfrutado. Así que nada más para que vean un poco de contexto de cómo es que fue mi historia con respecto a Toy Story, y que a final de cuentas yo soy un fan de la animación, o sea, es algo que no ha dejado de ser de mi gusto. Y yo sigo siendo viendo series animadas, sin importar de qué edad tenga. Sigo incluso viendo series animadas actuales que salen en televisión. Entonces, pues ahí yo sí estoy mucho más metido en ese tipo de series. Y pues espero que mis comentarios, mi experiencia, pues les deje un poco de interés y de contexto en cuanto a lo que es Toy Story, y pues lo vean a lo mejor con otros ojos, y les pues aporte algo en cuanto a cómo puede ser Toy Story. Y pues nada más, agradeciéndoles que como cada emisión me descarguen, me escuchen y pues que compartan esta publicación, que dejen sus comentarios, lo agradezco muchísimo. Y pues nada más diciendo que esto fue el episodio 73 de Poco Común. Yo soy Sócer Z y pues nos estamos viendo hasta la siguiente. Cuídense. Nothing's worrying me.